Hola, buen día Pablo, buen día Juan Pablo, un gusto que me llamen de esta radio. Bueno, buen día Sofía. Sí, Sofía, a ver, contanos, ¿cómo fue el triunfo de Pico Fútbol ayer? Ayer el partido fue parejo en el primer cuarto, como se había disputado por ahí en el partido anterior, a la diferencia que en este, por ahí pudo sacar un poco más de diferencia, se sintió más cómodo Pico Fútbol en el primer complemento. Esto lo llevó ahí al descanso, con poca diferencia, pero con un juego más fluido, más tranquilo, ya conociendo al rival con dos partidos previos. Así que bueno, fue un partido dentro de los partidos anteriores que había tenido, más cómodo para el decano, para el local. Bueno, lo demuestra la diferencia en el resultado. Te consulto por el clima, que yo vi ahí un par de videos que reflejan, hay una especie de euforia en la parcialidad de Pico Fútbol, ¿verdad? Están muy interesados en lo que va, cómo va avanzando el equipo. Totalmente, igual Pico Fútbol es un club, es clima de básquet, es un club referente del básquet acá Claro, en sí. General Pico, que bueno, ya en el 90 por allá vivimos el CNA y tanto Pico como Independiente, y es un club que quedó con ese fanatismo, con su hinchada, con la tribu, que acompaña a todo el equipo, que aparte, bueno, no solamente la gente misma del club, la gente fanática del decano, sino también gente que le gusta el básquet, como bueno, a mí en el caso yo juego con el canal, pero si no también iría a verlo porque realmente ver ese nivel de juego en estos equipos acá en la provincia, acá en General Pico, es la verdad que emociona. Y bueno, ya te digo, el club también es referente de básquet acá, así que la gente acompaña mucho en Claro. eso. Pico e Independiente no solo fueron importantes en el TNA, sino en la Liga Nacional Sí. mismísima. Bueno, de hecho, la Independiente ganó, salió campeón, y eso, bueno, genera una marca del básquet en Pico especial. Posiblemente el entusiasmo es incluso mayor que en Santa Rosa en ese sentido. Totalmente, nosotros decimos que es la capital del básquet, una forma de decir, pero realmente sí tuvo una gran importancia en cuanto también a la Liga Nacional, con jugadores extranjeros en un momento. Bueno, yo de chiquita lo viví todo en la cancha, también fanática del decano, así que me hizo como el básquet de esa época. Claro. Pero sí, realmente se vive un clima de básquet increíble. Sofía, ¿y para qué está Pico Fútbol en esta temporada? Vos que bueno que lo seguís de cerca. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un equipo que si bien trajo algunos refuerzos, como Marcelo Piuma, como Augusto Rossi, bueno, trae ya del club con referencia a Tatu Baló, Manu Peronet, yo creo que es un club que empezaron con unas expectativas, yo te diría que dudosas, y hoy están yo creo que para un ascenso a Liga Nacional, a Liga Argentina. Ah, sí, mira. Están como con confianza y además tiene este aporte que veníamos hablando de la gente, del acompañamiento que tiene también cuando viajan. Nosotros viajamos un colectivo lleno de simpatizantes del club también, y eso es súper importante para los jugadores también. ¿Qué rival le toca ahora? ¿O no está Le definido? toca, Sí. sí, dentro de la zona bonaerense, el que clasificó de la otra llave era Presidente de Erquis, que bueno, Ajá. que tiene una ventaja que jugó solamente dos partidos. Jugó contra los Indios de Moreno y ganó en el segundo partido, no tuvo que ir a un tercer juego, quiero Ganó decir. 2-0. ¿Y Pico Fútbol. esa llave se define en Pico o allá, sabes? Se define en Pico. Ah, Juegan bien, el bien, primer bien. partido allá, nuevamente, sí, como Claro. estos últimos dos partidos se define acá la llave. Bien. Te consultamos por otro costado de esta realidad, que es la transmisión que hace la televisión pública, podemos decir hasta histórica, porque han incluso mechado en alguna transmisión los dos partidos a la vez, el seguimiento de Old Boys y de Pico Fútbol. ¿Cómo te sentís como parte de ese equipo y qué repercusiones tenés de la tarea que hacen? Realmente el trabajo que está haciendo Canal 3 es increíble, están apoyando a todos los equipos pampeanos y bueno, en todas las disciplinas, porque no solamente el básquet, también acompañan al fútbol, boxeo, el fútbol femenino, el fútbol, en realidad los deportes en todos los géneros. Pero la verdad, yo particularmente súper cómoda desde el día cero siendo parte del equipo, me sentí incluida, no, nunca una incomodidad, siempre están tus compañeros dentro de la transmisión para acompañarte, para ayudarte, para hacerte sugerencias. Bueno, gente que por ahí está formada, porque yo no vengo de este área, yo venía más que nada del deporte, por eso fue la convocatoria que me hicieron, porque juego al básquet, porque me gusta. y hay otros recursos que por ahí tienen ellos, los chicos que están conmigo en transmisión, que son periodistas, que bueno, que ellos no tienen problema en socializarlo, en compartirlo, en ayudarte, acompañarte. Así que la verdad, súper cómoda, súper agradecida también, y aparte también el laburo que están haciendo, no solamente los que comparten conmigo la transmisión, sino lo que no se ve, que son los cámaras, los directores de cámara, el equipo técnico, la producción, bueno. La verdad que es un gran trabajo que están haciendo y está bueno que se visualice el deporte que hay en La Pampa. Sofía, decís que no venís de la comunicación, sino que sos jugadora de básquet. ¿Te gustaría dedicarte a esto? ¿A comentar así los partidos? En base a esta invitación que me hicieron el año pasado, empecé a realizar algunas formaciones vinculadas a la comunicación, más que nada para tener más recursos, porque obviamente uno puede saber lo fundamental sobre básquet por los años que tiene de experiencia, pero hay ciertos recursos técnicos que uno necesita para poder aportar bien, que se escuche bien, ¿no? No solamente, no solo podría hablar lo técnico, porque también hay que ser, yo puedo decir, no sé, un pick and pop, por ejemplo, la gente dice un pick and pop, entonces saber cómo expresarme de forma que la gente lo entienda, para eso también necesita uno poder formarse en ciertas capacitaciones que me fueron gustando, fui haciendo, fui aprendiendo. Por ahí en algunas transmisiones de fútbol también me han llamado para cubrir campo de juego, y también fútbol yo lo tenía visto, pero lo conozco, pero había cosas que yo no sabía, también hice formaciones en fútbol como para ir aprendiendo, porque también está bueno ser responsable en lo que te están asignando, ¿no? Claro. Bien, Sofía, bueno, queríamos tener el comentario del partido de anoche. De nuestra corresponsal en General Pico. Y bueno, éxitos para el decano en lo que viene. Y bueno, para vos también, si te dedicas a esto, che, mi colega. Bueno, Pablo y Juan Pablo, muchísimas gracias, y a disposición cuando quieran algo del equipo. Bueno. Tienen mi teléfono, así que se comunican y hablamos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Sofía, que tengas buen día. Gracias. Igualmente para ustedes. Un abrazo.